en la que no gravitan los aciertos propios, sino los errores ajenos. Esto que decíamos incluso en broma, como en el tenis, de los errores no forzados, ¿no? Los méritos para el rival provienen de las propias filas del contrincante. Pasa que ahí, vos fíjate esto, los errores de uno... Uh-huh. No se vuelcan en favores del otro. Exacto, no se capitalizan. No, uh-huh. No se produce un efecto congelamiento. Exacto, exacto. No, no. Ahora bien, analicémoslo por qué se produce esto. Ajá. Yo creo que se produce porque hay una saturación de los argentinos con la política. Que la política no es una herramienta de cambio. Uh-huh. La gente descree de todos los discursos, de todas las cosas, porque si no, a ver, si la gente creyera, sí, diría, pero Scioli me está proponiendo 30 mil millones de dólares de inversión, creación de puestos de trabajo, control de la inflación, ¿verdad? Digo, ¿tengo que votarlo? ¿O no? Voy por partes y trato de separar un poco por partes esto pensándolo en voz alta. Daría la sensación que de el núcleo kirchnerista, por así decirlo, hay un gran porcentaje, un 60%, ¿sí? Un 60% que no descree de la política. Que de los que descreen la política hay que sacar de ese grupo a un 60% del kirchnerismo. Yo diría que hay otro porcentaje. No, los porcentajes son arbitrarios, olvídate. Pero poner un 25%, vos lo que me estás diciendo es que un 25% de la gente que vota aproximadamente está convencida. Sí, no digo que todos los kirchneristas estén convencidos de la política, porque me parece que también hay un grado de cinismo, ¿no? Pero vos decís el 60%, más o menos. Especulando. Pues eso se traduce en un 25%, uno de cada cuatro argentinos kirchnerista cree en la política. Sí. Habría que ver qué sector de la izquierda también, se me ocurre, cree en la política o le cabe en esta misma apreciación, o qué porcentaje, no lo sé. Y habrá alguna zona también menos enfática del votante pro, del votante masa, que efectivamente cree que la política es una herramienta de cambio, como debería ser, ¿no? Sí, pero estamos hablando del orden de un 30 a un 35% con toda la furia. En total, ¿sí? ¿Te parece? ¿Hiciste esa cuenta? No, la llevaste vos, yo no la llevé. Sí. Bien. O sea que queda un 60% y pico de la sociedad que es esta caracterización que vos estás haciendo correctamente, ¿sí? Uh-huh. Que tiene una especie de saturación de descreimiento, un descreimiento atávico, te diría, ¿no? Histórico, ¿no? Es de la gente que siempre cree que la política, y la política es todo mentira, la política bla, bla, bla, lo que siempre escuchamos. Sí, menos en el periodo del 83, donde la llegada de Alfonsín, era el cambio, ¿no? Uh-huh. Me parece que a partir de ahí se produce este derrame de fe en la política, y que ahora se encuentra en uno de los niveles más bajos, que lo podemos situar entre un 65% aproximadamente del electorado. Sí, seguramente, ¿no? Posiblemente en el 83, como vos bien decías, la política pasó a ser casi una novedad, porque era algo que no se ejercía, que no se practicaba, y había, te diría que más de una generación que estaba al margen, y para lo que era algo nuevo, y que creía que, bueno, con la política como herramienta en sus manos, podía construir un futuro mejor, que de todas maneras lo fue, digamos, más allá de las verdes y las maduras que contamos habitualmente en los análisis. Naturalmente que el país es mejor al del 80, ¿no? Sí, claro. Pero nos fuimos un poquito hacia atrás, ¿no? Y volvemos un poco hacia aquí. Vos decías esto de que la gente, el gran porcentaje de que no cree. Por eso esto no capitaliza ninguno de los otros los errores ajenos. O sea, no le suma votos a otros, sino que aleja a la gente. Exactamente, concretamente, los errores de Scioli no hace que haya más gente que vote por Macri. Ajá. Porque también creo que Macri no es, porque mirá lo que hizo con Niembro. Claro. Entonces, sigo descreyendo de todos. Ajá. Esto no es solo un fenómeno argentino. No. En Argentina se da en una manera muy acentuada, pero es un fenómeno que no sé si te diría mundial, pero sí que se da en algunos sectores de Europa. Uh-huh. España es un ejemplo clarísimo, con la aparición de Partido Podemos, que salió a terciar entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y que también después, en poco tiempo, implosionó bastante, digamos, ¿no? Pero hay me parece como una sensación en amplios sectores de la sociedad a nivel mundial, uh-huh. y hablemos de los países más desarrollados, con mejores niveles de vida, uh-huh. digo, alejemos, ¿no?, de India, alejemos, sí, ¿no?, sí, del interior, sí, sí, de China, sí. porque... Sí, hablamos de sí. ¿no? De algo un poquito más desarrollado. Hay un descrimiento de que la política no está dando las respuestas que tiene que dar. Uh-huh. Es ahí donde cala, y acá voy a meter un tema terrible, donde cala el discurso del Papa Francisco. Ajá. Que, como sabemos, es el Papa más político de los últimos que hemos uh-huh. tenido, no recuerdo yo, de Juan 23 para aquí, un papa tan político, tan hábil políticamente, sí. que sabe decir, sabe el discurso que tiene que decir, a quien le tiene que decir en el momento que le tiene que decir, ¿no? Sí. Saca mucho provecho de ello. No olvidemos que Bergoglio es un hombre que viene de la política, uh-huh. un hombre peronista, uh-huh. reconocido peronista, uh-huh. y creo que actúa en el papado como un peronista. Uh-huh, absolutamente. ¿No? Entonces, este enamoramiento mundial del Papa, tanto en Cuba como en Estados Unidos, uh-huh. Me parece que cala precisamente en la insatisfacción que hay uh-huh. de muchos sectores de la población en la política tradicional. Vos fíjate que lo que estás diciendo también me lleva... lo que ha pasado muchísimas veces con que hay un mecanismo de transferencia. Claro. La sociedad que actúa como esto que vos decías, con descreimiento hacia la política y como que no le importara, como que no necesitara esa ilusión, termina transfiriendo esa ilusión a otras instituciones, ¿no? Sí. Pasó en algún momento con el periodismo, sí. ¿no? Transfirieron ese descontento político, lo depositaron en el periodismo. Pasó con la justicia, lo depositaron también ahí. Y en este caso lo están depositando en la iglesia. A partir del Papa, por supuesto, sí. no en la iglesia como institución, sino casi personalizado en Francisco, y además diría porque es argentino. Sí, ¿no? sí, totalmente. Esto tiene el riesgo de la desilusión posterior. ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Dale.